en la cadena SER. Ya estamos aquí con Rafa Fuentes. Como todos los años en la cadena SER, ya estamos aquí. Estaremos con vosotros todo el verano con música que tiene que ver con el jazz, con el soul, con la samba. Ya estamos aquí. Insensatez, uno de los grandes guitarristas de la historia del jazz, Wes Montgomery, uno de los grandes guitarristas haciendo una de las grandes músicas de este mundo. Sí, ya sé que nos han ganado, pero bueno, qué grande. Un continente musical, Brasil. El último disco, este no es, de Leanne Elias, dedicado a Chet Baker. Se llaman Bossa Nova Stories. The more I see you, the more I want to. Somehow this feeling just grows. So it goes. Can you imagine?

La chica de Ipanema, la chica de la playa de Ipanema. Uno de los grandes temas, yo creo que tal vez el más conocido que pueda haber de esta música. ¿Y quiénes estaban? Stan Getz, saxofonista norteamericano, el guitarrista Joe Gilberto y su mujer, Astrid. Otro de los grandes temas, claro, en 15, 16 temas no podemos poner más que los grandes. El disco se llama Vinho do Porto, Portiño y Yeasby. Esto se llama Acuarela de Brasil. Thank you. Aquarela de Brasil. Y un trombón de varas, Jay Asby. ¿Quieres escuchar algo muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy sexy? Esto que está sonando por debajo. Imagínate, bossa de Brasil, Jamaica, Bob Marley, voz super sexy. Esto es amor, is this love. Love. Está bien, ¿verdad? Así como suavitón y todo esto. Guitarrista que está casado con una española. Chuck Love. Disco muy antiguo, se llama Balance. Y esto, en el río. No en río, en el río. Y esto es la cadena SER. Nosotros ya estamos aquí. Balance, Chuck Love. Ha tocado un montón de veces aquí. Es una voz que me encanta. Se llama Leila Piñeiro. Vim cheia de saudade, cheia de coisas lindas pra dizer. Preciosísima voz, Leila Piñeiro. Se llama Sem Mais Adeus. Es de las mujeres, tal vez, más exitosas en el jazz, en el piano, Diana Krall. De un disco que se llama The Look of Love. It's wonderful. Marvelous, you should care for me. Softly nice, it's paradise. It's what I love to see. You made my life so glamorous. That you should care for me. autoría británica, Diana Krall. Está por todos sitios, está en el Festival de Jazz de San Sebastián. Con Elvis Costello, su marido, pero en escenarios distintos. It's Wonderful, un disco muy antiguo de Leroy Knorr. Leroy Knorr, un aficionado norteamericano, por supuesto, a Brasil, como no hay nadie. Se llama A Little Bit of This and A Little Bit of That. Un poquito de esto, un poquito de eso. Chicos favoritos en el jazz. A Little Bit of That and A Little Bit of That. Y si te gustan las voces de señoras estupendas, de grandes voces estupendas, decirlo mejor. Strolling in the park, watching wind. Feel Like Making Love. Buen tema. Preciosa voz. Marcela Mangabeira. Feel Like Making Love. Y este tema más antiguo que tú, que yo, y que tú, y que tú, y que tú, y que tú. El guitarrista Elio Del Miro. My Favorite Things. Rodgers y Hammerstein, mis cosas favoritas, my favorite things, de la película sonrisas y lágrimas. Sobre todo un guitarrista que me encanta, se llama Elio Del Miro. Esto que suena por debajo, despacito. Saxofonista y trompetista Richard Elliot, Rick Brown y una de las grandes ciudades del gran país que hoy visitamos musicalmente, Sao Paulo. Y nos tenemos que ir, chicos, chicas, señores, señoras, con João Gilberto. El disco se llama Amorosa. Traços dessa estrada, sei que não vai dar em nada. Seu segredo, sei. Singaro.